destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise, the Transformers. More than meets the eye, the Transformers. Buenas noches, buenos días, buenos mediodías. Esto es Gordo Podcast, el capítulo número 7 de Gordo Podcast. La verdad, estamos muy contentos de haber llegado hasta el número 7 con... Este lo dirige J.J. Abrams. Con tan buena repercusión. Y el próximo va a ser el 1 de vuelta, porque va a ser la reboot con 3 nuevos conductores. Exacto. Pero queden con nuestro physique du rôle. Exactamente, por ahí hacemos algún cameo en algún papel secundario. Seguramente. Eso. Bueno, mi nombre es Diego Papik, a mi izquierda tengo a Luciano Banchero. Hola. ¿Qué tal? Buenas, lo que sea. ¿Todo bien? Y a mi derecha está Santiago Mateo tomando whisky con Coca-Cola. Oh, ya empezamos el bardeo. Les dije que hace mucho no tomaba whisky cola y sinceramente, como todos saben, es el podcast más caro del país, sí, porque tomamos una botella de whisky por semana. Estamos bajando un poco la calidad del whisky. De a poco. Entonces, sinceramente, al nivel de whisky que estamos llegando... Me parece que no está mal tomarlo con Gordo. Gordo Podcast es auspiciado por Teachers la semana que viene. Es un buen momento para decir esto. Nosotros no estamos sponsoreados. Sería una gran oportunidad para que, si están escuchando, es uno de los podcasts más escuchados del país. El podcast más escuchado del país. Hemos alcanzado las primeras posiciones en la tienda de iTunes esta semana. Desde esta semana nos pueden escuchar ahí. Nos pueden escuchar en iTunes. En breve se va a venir el sitio como para que esté todo ordenadito y la gente no nos tenga que pedir dónde lo bajo, de dónde lo puedo escuchar en el celular. No, por ahora en mixcloud.com/gordopodcast están todos los capítulos, siete ahora. Y en iTunes, si tienen iPad, iPhone, iPod Touch, ya es una antigüedad. Sí, no sé se si... Viene eso, o se la viene... compu, o si tienen instalado iTunes en la computadora, pueden meterse en la parte de podcast y buscar Gordo Podcast, que ahí estamos. Viene el canal de YouTube, el álbum de figuritas. Sí, el álbum de figuritas. Un montón de cosas de Gordo Podcast para que todos tengan merchandising. La fichus con holograma de Santiago Mateo. Tenemos fan art, algunos. Es verdad. A veces me sorprende un poco las cosas que hace la gente. Hay una fanpage también. Hay una fanpage. Sí, con algunos desnudos photoshopeados. Cuidado, está photoshopeado. No, están cuidados. Hay que decirlo. Sí, está cuidado, pero es un buen momento para decir que ese pene no es mío. Es un fotomontaje en mi cara y el pene de jugador. El pene falso. Sí, encima. Bueno, ¿qué han visto esta semana? Hablando de cosas que no están bien cuidadas. Mira la transición. El universo DC en televisión suele estar muy mal cuidado. Sí. Y estamos hablando de, por ejemplo, Smallville. De Lois and Clark. Ah, ¿te acordás? Estamos hablando de... Lois y Clark tranquilamente podría haber sido la serie de Superman protagonizada por Luisa Kuliok como Lois Lane y Jorge Martínez en el papel de Clark Kent. Tim Kaine, ¿no tenía pinta de mexicano? Era como una especie de... Era como un latino, era un venezolano, sí, básicamente, sí, Superman venezolano era. Después no hizo más nada, creo que en Ripley, aunque usted no lo crea, se murió. Blessed. Me encanta ver estrellas que eran re grosas y después fallecieron. Estrellas fugaces. Hoy, por ejemplo, estaba viendo Matrix ahora en casa, sí, y dije, ¿y Carrie Ann Moss? ¿Te acuerdas? Carrie Ann Moss. En un momento dijeron que iba a ser de Mujer Maravilla, de esa, la película de Mujer Maravilla, sí, que nunca sale, nunca no la sé, hacen. Carrie Ann Moss debe estar lavando platos en un bar de Australia, es australiana, digamos. ¿Mirá? Sí. Así que bueno, en el universo DC tuve el orgullo, placer y honor de poder ver el piloto de The Flash, sí, la nueva adaptación del universo DC de Barry Allen, y me quiero sacar los ojos. ¿Por qué? Es muy mala. Es muy mala. Para muy... primero, ¿cómo la viste? Tengo contactos. No. En CW. En Warner. En CW, en Warner. Acá la va a pasar Warner, por eso. La va a pasar Warner, sí. Y recién se estrena en el mes de octubre. Ah, vamos, siempre a la vanguardia. Estamos muy adelantados, sí, sí, sí, en el público general, pero no, es muy barato. Muy. La palabra para definirla es barata. ¿Barata como berreta? Berreta y. ¿La historia o la producción? Porque bueno, está Arrow. Arrow es como el ejemplo más decente. Arrow es como que bajo la baratez y la mala adaptación del personaje de Arrow a la televisión. Lograron armar una buena serie para lo que es. Sí. Yo vi varios episodios de Arrow y la verdad que es entretenida. Tiene una buena continuidad. Juegan con... Loco, somos una versión de un cómic, vamos a divertirnos y vamos a estar como cómics. Villanos súper, súper villanos de cómic. ¿Falopa? Sí, re falopa. Me parecía que era como más oscuro, más como... Nolanesco. Se quiere... Tiene como la cara nolanesca de la realidad y la oscuridad. Y sí. Arrow todo así, pues soy Arrow, todo así. Batman. Y pero al mismo tiempo tiene... Es una mezcla de eso con el Batman de los 70, de los 60. No, funciona, funciona. ¿Y es barata también? Es barata, Flash. Es barata, pero como te digo, dentro de su barata funciona. De Flash para mí, no. Porque se tira mucho más al... No, a ver, voy a profesarme, autoprogramarme ignorante de la historia real o de los cómics de Flash. No leí cómics de Flash nunca. Antes de que me cuentes, te pongo rápidamente en algo. Él es Barry Allen, no es el primer Flash, es el segundo. Hubo varios. El tipo es un policía que labura en Central City. Y un día le cae un rayo. Y le caen un montón de químicos encima, entonces rayo más químico, igual velocidad. Poder de velocidad. Claro. Como Daredevil, le caen químicos y sí. Sí, sí, pero la de Daredevil te la creo un poquito más. Es como que el chabón se queda ciego, no. Pero se le amplifican los sentidos. Y no, pero no se le amplifican los músculos, a hacer aeróbics. Bueno, pero a él lo entrena, a él después lo entrena un chabón. El Splinter. Claro, bueno, ahí está. Daredevil es como una especie de tortuga ninja, tal cual. No, bueno, acá eso está relativamente respetado. Sí. Barry Allen es de parte del CSI de Central City. Oh, y ya veo por dónde va esto. Sí, CSI de Central City. Y lo que tiene Barry Allen, no sé cómo es en los cómics, pero es el... Si Peter Parker era un pelele, era un loser, era un pelotudo, Barry Allen es el chabón que Peter Parker jodería en la facultad. Le hace bullying. Claro. Le hace bullying. O sea, es nefastamente babyface. Parece que tiene 11 años el actor. Y no le cae un rayo de la nada, ni se caen unos químicos, sino que hay un experimento de una empresa gigantesca llamada Star Industries. Star Labs, sí. Star Labs, bueno. Sí, whatever. Que lo que... Stark Labs tienen como un reactor nuclear nuevo de hidrógeno quantum. Y lo prenden para un experimento con el universo y ahí se genera la tormenta arriba de la empresa, cae el rayo, pero no es que le caiga a él, sino como que afecta a media ciudad y hay muchos superhombres. Me estás contando la premisa de Smallville, que Smallville lo que tenía, que jugaba con el origen de Superman, que es un extraterrestre, que sus padres, viendo que el planeta está condenado, lo mandan a la Tierra para que viva feliz. En Smallville caía esto, lo que generaba una lluvia de meteoritos radioactiva que lo que hacía era que un montón de gente le dé poderes. O sea, Superman no era el único tipo poderoso en la Tierra, sino que había un montón de gente que estaba influenciada. Me acuerdo la primera temporada, el profesor de gimnasia de la secundaria de Superman tenía poderes por haber caído kriptonita y era como súper fuerte, una boludeza. Y esto va a ser así, todas las semanas se encontraban con un... Básicamente sí, el piloto termina, o sea, hay un villano que puede controlar el clima y hace tormentas, no sé cuánto, y... ¿Captain Cold? No sé cómo se llama. Ah, ok. No conozco Bart Flash, te acuerdas de que... Ah, ¿pero no le dijeron el nombre? Puede ser. No, está bien, era verdad. Todo muy malo, está bien. Igual se llama Captain Cold. Creaba un tornado, creaba básicamente el chabón alrededor suyo y Flash lo derrota corriendo en la dirección contraria del tornado. Estaba muy preocupado porque Flash muriera en el piloto de la serie. ¿Y qué se hace en estos casos? ¿Se sigue viendo la serie? No. ¿Se le da 5 capítulos, 4 capítulos más? No, porque ya sabes por mal al primer capítulo. Ya sabes por dónde va. O sea, si a vos te gusta DC, la vas a pasar mal. En el caso de Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo, que dicen que es mala también. Es bastante flojo, También dijeron que levantó sobre el final de la temporada, pero yo ya no tengo la paciencia para ver 20 capítulos hasta que se pone bueno. Yo los vi todos y levantó mucho a final de temporada y todavía no está al nivel ni cerca de lo que debía ser. Sí. Le voy a dar 4 episodios de la temporada 2 y si no levantó muchísimo más... Al carajo. Así que, gente de Marvel, pilas. Sí, Marvel, vos me estás escuchando. Escúchame, Marvel. No, bueno, Marvel. Flash, es así. Si sos fan de DC, la vas a ver el piloto porque vas a tener curiosidad. La verdad es malísima. Y no te gastes, básicamente. Eso es lo que yo vi. ¿Por qué? A ver, ustedes que saben más de cosas de cómics y eso. ¿Por qué la gente de DC es tan chota en cine y en televisión en comparación con la de Marvel? No, a ver. ¿Porque la gente encargada es menos talentosa o hay algún otro motivo? ¿Para mí hay... ponen pilas o cómo es? No, porque, o sea, para mí se invirtió la tendencia. DC venía siendo líder en lo que es eso ya desde los 70. O sea, la primera Superman es de las películas O sea, para en el momento había sido, creo que una de las películas más taquilleras. No sé hoy cómo estará, capaz. Había menos en ese momento, no existía. No había. No había películas de superhéroes. No había películas de Marvel. No era norma. No había películas de Marvel. Había igual chotas. Pero eran hechas para la televisión o la Italian Spider-Man. Esas cosas muy Italian Spider-Man. Sí. Spider-Man. Hicieron 4 Superman, que a la 2 le fue muy bien, después a la 3 mal y a la 4 es pésima. En el 89, esa de la West primera Batman. La segunda le va más o menos. A la tercera le va muy bien, a la cuarta le va bien, pero no le va tan bien como esperaba, entonces deshace todo. Y Batman cae, o sea, destruye la franquicia, la de Batman y Robin, que es probablemente una de las peores películas en la historia, no solo de superhéroes, hasta que en 2005 Nolan hace Batman Begins, y ahí vuelven a levantar la vara. Entonces, a ver, hace 3 películas que, bueno, la 3 te puede gustar más o menos, pero había un nivel ahí, y además le fue súper bien. Sí, o sea, fue la prestigiosa y le fue muy bien, pero... Al mismo tiempo me parece que salió The Dark Knight o un poquito después, Marvel saca Iron Man con expectativa cero. O sea, y empiezo desde Iron Man porque, a ver, Marvel antes había sacado la franquicia de X-Men, franquicia de Spider-Man. Blade. Pero Iron Man es la primera que hace Marvel como estudio cinematográfico independiente y el puntapié inicial del Marvel Cinematic Studio. La hicieron con una fe relativa, pero dejando un gancho al final de que esto apuntaba a ser algo mucho más grande. Termina con Nick Fury diciéndole a Tony Stark: te quiero contar de esta iniciativa de los Vengadores, de los Avengers. Parte de un universo mucho más grande. Quedaba la primera pauta de eso, y me parece que fueron muy inteligentes al animarse a hacer esto, porque la verdad es que no tenían nada para perder. DC para mí no se juega porque ya viene de una base que es, digamos, más sólida y no tiene huevos. Para mí no tuvieron huevos. Marvel no tenía nada para perder. Esta es mi opinión. Ahora, Santiago Mateo. No, para mí, nos estamos poniendo en mega nerdos, pero la diferencia clave entre DC y Marvel en el cine es Kevin Feige. Bueno, la cabeza de Marvel Studios. Eso digo, DC no tiene un Kevin Feige. No hay. Hace 10 años que no se ponen de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Este tipo, ¿sabes quién era hasta hace poco? David Goyer. David Goyer es el co-escritor de las películas de Batman, de Superman, que es un desastre. Es el tipo que arruinó Blade. El productor de Arrow también. Bueno, el chabón dirigió Blade 3 y Blade 3 es inmirable. Ahora está con la serie esta de Da Vinci's Demons, sí, que también es bastante floja. Es un bastante pelotudo, digamos. Es un campanela de Hollywood. Ponele. Y de repente... Es un campanela nerd. Claro. Kevin Feige les pasa el trapo en todo, porque es un tipo que... Marvel hizo las cosas bien y unas cosas. Dijo, agarra un tipo que es súper sabio en cuanto a cómics y le gusta mucho el cine y sabía un poco de cine. Y dijo, ¿sabes qué? Vos sentate y planea todas las películas de acá 10 años. Claro. Entonces hay una idea, hay una cabeza. Sí. Hay una cabeza que planea todo el universo. Claro. Que no es que esté en cada detalle, sino que elige los directores, elige cuántas películas por año, elige como fases, universo, no sé cuánto, y después delega a los directores cada cosa y eso va creciendo. Entonces hacen todo bien en ese aspecto. Eso es lo que falta en DC, no hay unidad. Entonces, principalmente porque está la televisión. Sí. Porque vos tenés el cine y la televisión. Ahora vas a tenemos a Flash en la televisión, y cuando hagan, que anunciaron ya Batman vs. Superman y la Liga de la Justicia, va a haber un nuevo Flash. Claro, no va a ser el mismo. Va a ser de la televisión. Pero ya tenés un universo partido. Ya está bien, para mí no hay que copiar a Marvel en todo. No lo ya DC le está copiando lo del Shared Universe. Sí, lo está re Que bien. Para mí, o sea, se filtró hace poco una lista de películas de acá, 2025, que es bastante poco creíble, pero incluía, bueno, Batman vs. Superman, una película de Shazam, una película en solitario de Batman, una película de la Mujer Maravilla, una película nueva de Flash. O sea, son Flash y Green Lantern. O sea, que son cosas que está bien, son ingeniosas, pero tampoco vamos a juzgar a DC por llegar tarde. Hay un montón de gente que copió la fórmula de otro. No, me parece que lo que hizo DC durante 30 años se basó solamente en Superman y Batman. Superman y Batman, porque son los dos superhéroes después de Spider-Man. O sea, los 4 superhéroes más reconocidos en todo el mundo, pero todo el mundo, vas a la India, vas a Nepal, vas a Dock Sud. Batman primero por Afano. Batman, Spider-Man, Superman y Hulk. Son los 4 superhéroes más reconocidos en todo el mundo. Vos decís Hulk. Ah, mira, no, también. No, pero es muy icónico. Hulk es el juego en Brasil. Claro, sí, es el 7 de Brasil. Entonces, DC hace 30 años solamente hacía Batman y Superman. En tanto, Marvel te tiró Iron Man, te tiró Thor. Iron Man. O sea, ¿entendés esto? Iron Man no era conocido antes. Sí, acá ya escucho a toda la gente del otro lado diciendo, ¿cómo que Iron Man no es nadie? Que okay, sí, está bien. Existía Iron Man, pero vos le decías Iron Man a alguien. Sí, la gente común, entre comillas. Y ahora, porcentaje de la gente sabe que Iron Man, Robert Downey Jr. Sí. Vamos a ver cuando no esté más Iron Man, Robert Downey Jr. no tenga más ganas de hacer Iron Man. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, nada. ¿Vos qué viste? Bueno. Nos fuimos 15 minutos. Salía por mi pregunta que realmente. Algún día haremos un especial cuando salga Guardians of the Galaxy y podamos rankear nuestras películas favoritas del universo Marvel. Yo vi un estreno esta semana que es Tyrant, la nueva serie de FX. Sí. Un lanzamiento importante. Es una serie que yo no le tenía, la verdad, demasiada fe a priori. Me interesaba verla, pero no tenía demasiada fe porque es una premisa medio complicada. Y me gustó mucho, debo decir, el piloto. Es de los productores de Homeland. Sí. Y la idea va un poco por ese lado. Es la historia de un chabón que... Hablamos algo, creo, el capítulo del Gordo Podcast pasado. Lo tiramos de vuelta porque hay gente que no nos escucha todas las semanas. Habían mencionado que se iba a estrenar. Claro, se iba a estrenar. Bueno, es la historia de... es una especie de El Padrino. La historia del Padrino llevada a, en lugar de la mafia italiana de Nueva York, una dinastía de dictadores en un país imaginario de Medio Oriente, en el que el Michael, digamos, el hermano joven que no quiere saber nada con el destino familiar y con la cuestión de toda la cosa criminal, se fue a los Estados Unidos, hizo una carrera de médico, se casó con una mina yankee, tuvo dos hijos y nunca volvió a su país, hasta que en un momento decide volver para el casamiento de su sobrino. Entonces cuando vuelve... ¡Qué complicado todo, en serio! Entonces cuando vuelve, así como la idea es ir tres días nomás para el casamiento con la familia, él muchas ganas no tiene porque tiene que volver a ver al padre, con recuerdos un poco traumáticos de su niñez, con atentados que sufrió su familia de chico, bueno, toda una cuestión de violencia. Entonces llega y ahí se encuentra con toda su familia y su padre, que sigue siendo el dictador, y sobre todo su hermano, que sería como el Sonny Corleone de la historia, que es como el que va a ser el heredero de la dinastía, y además es un demente total, que viola mujeres y que es violento. Por lo que escucho, cualquiera que trate de hacer un paralelismo con El Padrino estaría más o menos acertado. Salvo el setting, que es muy Pero me imagino al chabón que picheó esto y dijo El Padrino en... Es que sí, El Padrino en Irak. Claro. Es que para mí es eso, inclusive una cosa que ya se ve desde el primer capítulo, es que se nota que el personaje de Michael, digamos, tiene más pasta de político que el hermano bestia y animal, que lo único que sabe hacer es arreglar las cosas por la fuerza y no le funciona bien, y no anda. La verdad que a mí me gustó mucho, las críticas fueron bastante relativas, ¿no? La gente le gustó en Estados Unidos. Mucha gente dijo que era medio aburrida. Aburrida no estoy para nada de acuerdo. Yo coincido con vos, a mí me gustó mucho el episodio y me interesó de entrada. La historia me parece genial. Hay un par de cosas que no sé si van a enganchar o no. Yo creo que el único tema que tiene, que igualmente yo no se lo critico, pero que sí es cierto que es medio polémico, es todo si nos vamos a poner en políticamente correctos, en todo el estereotipo de los árabes, que digamos el conflicto está como bastante novelizado y muy poco profundizado. También vimos un solo capítulo recién, ¿no? Vimos el episodio y es un piloto, no juzguemos por eso. Es un piloto. La verdad que es muy divertido. Y tiene otra cosa que a mí también me hizo acordar mucho, es a Argo. Argo, fuck yourself. Toda la cosa de los yanquis perdidos en una dictadura árabe, que digamos, que te da como cierto miedo, sobre todo la familia de él, la mujer y los dos hijos, que son como todos rubiecitos y que están ahí como complicado. Eso, pero son fans, pero les gusta. Les gusta más por ahora. Y ¿no? les gusta aparte porque viven en un palacio 5 estrellas. Sí, al hijo le gusta, reyes, bueno. Del país, básicamente. Al hijo le gusta, pero ya eso se va a complicar. Al hijo seguro. Le gusta la pija. También. Al hijo le gusta la pija. Bueno. El hijo es homosexual, también es un detalle. Y ya le estuvo haciendo miraditas. Not that there's anything wrong about para nada, pero, bueno, pero ahí, en la sociedad musulmana, la sociedad. Donde está mal visto eso, que a nivel te pueden matar. Sí, te matan. Que te guste la pija, está mal. Sí. Uh-huh. Me gustó mucho. Yo no le tenía mucha fe. Lo voy a ver. Pero va. Esto no se estrenó acá ni en pedo, no va a estrenar en diciembre. No, se estrenará en FX en un par de meses. Si pega, en un par de meses está en FX. Bien, bueno, vamos a verla. Se puede bajar, por supuesto. Sí, bueno, obviamente. Nosotros no bajamos cosas. No, para nada, de maneras legales, de iTunes. Yo vi una película que igual ustedes dos la vieron también, así que la vamos a comentar después. Quiero hablar de trailers brevemente. Yo sé que vos no ves trailers. No veo trailers, pero... Estás filosóficamente en contra del trailer. ¿Qué trailer viste? Lo vi en el cine también, justamente. Entonces por ahí lo vi yo. A mí me llamó la atención, tal vez ustedes dos también lo vieron. En el arranque, en la previa de esta película, por un lado, Socios por Accidente. No. Ah, bueno, sí, vi ese trailer. Yo necesito hablar... En el cine. Es mi ¿no trabajo. ¿No lo vieron en el cine? Bueno. No nos tocó en el cine. Auspicia de este segmento, cinenacional.com, uh-huh. El IMDB nuestro. No, bueno, el IMDB es el Cine Nacional de ellos, sí, ya lo hablamos. Sí. Socios por accidente, para el que no lo sabe, no sé si ustedes lo saben, es la película protagonizada por José María Listorti y Peter Alfonso. Pedro Alfonso. Pedro Alfonso, le dicen uh-huh. Peter. Los amigos. El tipo, claro, por supuesto. No sé quién la dirige, pero es muy. Es como si. Campanera. Es muy loco no. que la dirige Campanera. Es como si hubiera estado viendo el tráiler de una película que salió en 1989, uh-huh. pero en el día de hoy. La cuento, la pongo muchos millones de comillas adelante, trama, que es que. José María Listorti, con pelo rubio y planchado, es un ex marido despechado y su mujer está saliendo con Pedro Alfonso, que resulta que es un tipo que labura en Interpol. Y este tipo que labura en Interpol... Es como Carl Russell en sí, Interpol. Sí, sí, sí, rarísimo. Y este tipo que labura en Interpol necesita un traductor de ruso... Y lo llama a José María Listorti. Entonces, el traductor de ruso. Exacto. Los dos se embarcan en una aventura. En una misión. No me reí en ningún momento. No. O sea, es como que me iba haciendo chiquito en la butaca, como diciendo, me está dando vergüenza esto. Y yo no escuché a nadie en todo el cine reírse. Entonces yo no entiendo cómo puede ser que pretendan que así vaya gente a verla. Y de todos modos, lo que más me parte el alma es que creo que le va a ir bien a la película. Para mí no. O sea, ni siquiera hablemos de que se van a estrenar la Bañeros 4 con el muy sutil título de Los Rompeolas. Uh-huh. Título que ya era viejo cuando le pusieron Los Rompebodas a la película con Luke Wilson y Coso. Owen Wilson. Pero no sé, no entiendo por qué siguen pasando estas cosas hoy. ¿Quién permite buscar, esto? Es buscar, digamos, los éxitos. ¿Pero les parece de verdad que va a hacer plata esto? Listorti no es un tipo que me parece que pueda poner pueda encabezar una película. Yo creo que, a ver, Listorti y Peter Alfonso son estrellas de la Factoría Tinelli, llamémosla así. Y se va a estrenar en Vacaciones de Invierno. Es una película para chicos, típica película de Vacaciones de Invierno. Ojo, la dirige Nicanor Loretti, que es un director de películas más así como de terror, clase B. Sí, claro. No sabía eso. Sí. No parece. No sabemos, vimos el tráiler. Igualmente, o sea, el hecho de que la dirija él me da como cierta sensación de que puede... O sea, yo creo que el secreto acá está en que la película se burle de sí misma. O sea, sea una película como divertida, así. Yo no sé, la veo como, por lo que viene el tráiler, medio complicado, salvo el final cuando el personaje malvado dice, ¿le gustó o no le gustó? Sí, por el famoso gag del jugo en Videomatch. Jugo, que yo soy... A mí, debo confesar una cosa. José María Listorti... No sé si fan, pero José María Listorti me causa mucha gracia. Renuncio, gordo podcast, en este momento y me voy. Para mí, Videomatch en un momento era un buen programa de humor. Tipo, ¿tenía secciones ingeniosas? Para mí... En los 90, cuando teníamos 12 años. José María Listorti es un chabón gracioso. Es un chabón gracioso. Y no sé, lo que pasa es que he traducido... En el cine es muy difícil, porque en el cine no tenés esa cosa de, claro, esa cosa de improvisación y yo qué sé, es más complicado. La verdad que por lo que vi en el tráiler parece bastante floja. Es la típica body movie que no sé, ¿viste? No sé qué onda. Parece en invierno, la verdad que son 2 semanas que hoy acá en Argentina, si pegaste 2 semanas en el cine, no te seguiste, te fuiste a la mierda. Y en Estados Unidos es el verano, obviamente. Es el más fuerte del cine también. Sí, sí. Claro, allá en todos los tanques... Mayo, junio, julio. Lo que acá se dice tanque, sí. Los Blockbuster. Estadounidenses se estrenan en nuestras vacaciones de invierno porque allá es verano y es donde compiten con las películas argentinas más grandes del año, supuestamente. Este año nos toca Bañeros 4 y esta película de mierda que no sé ni cómo se llama y no quiero saber. Socios por accidente y Transformers, la era de la extinción, también conocida como Transformers 4, que también pude ver el tráiler en pantalla gigante. Esta semana también vi un video muy gracioso de unos chabones que hacen videos sobre... Son como un gordo podcast de allá. Red Letter Media. Red Letter Media, que lo que hicieron fue ver... Darle play a las 3 Transformers al mismo tiempo y empezar a marcar los parecidos y las diferencias. Y hay algo muy gracioso que dicen que es, no entiendo a los Transformers, tipo, parecen tipo basureros peleando entre ellos, como un basurero explotando. Sí, son como robots de hojaldre, de verdad. Y acá sufre del mismo síndrome, o sea, es como una especie de reboot, no está el boludo de Shia LaBeouf, que no va a actuar nunca más en nada, esperemos. Pero está Mark Wahlberg, que le deben haber puesto una torta de guita para hacer esta forrada, que encuentra Optimus Prime, algo así, no entendí muy bien la trama. Aparece Stanley Tucci. Trama, y en el medio había gente robots peleando. Si querés, contame qué se trapo. No la entendí. Dura 3 horas. 3 horas. ¿Transformers? Transformers 4. Dura 2 horas 55. Del director Michael Bay. Michael Bay, básicamente. Pasaron 5 años de Transformers 3. En la vida real. En la vida real. No, y en la vida de Transformers. Sí, sí. Y Kelsey Grammer, Fraser. No lo vi a Kelsey Grammer en el trailer. Está, es el malo de la película. Dirige una sección de la CIA que trabaja en secreto con un Decepticon para cazar y matar a todos los Autobots. En ese, aparte de eso, Mark Wahlberg encuentra en una cosa de chatarras. Es un everyman otra vez. Es un Texas, un inventor de Texas pobre que está tratando de hacer una vida para sus hijos y ganar un poco de guita. Sí, sí, es el personaje con el que tenés que empatizar. Tipo, claro. Es uno, como uno. Es como uno. Vos sos como Mark Wahlberg en la vida. Es, bueno, sos sí, como, eso, sos, sí. Somos como Mark y Mark todos. Exacto, la cara photoshopeada arriba. Y se encuentra Optimus Prime en un chat no sé cuánto y la CIA lo quiere. Uh-huh. Y al mismo tiempo, Stanley Tucci es un inventor tipo Steve Jobs que encuentra una tecnología que puede replicar cómo se transforman los Transformers y quiere usar eso para salvar el mundo, que, tipo, que la gente pueda crear casas, cosas así. Y todo eso se mezcla con un cazarrecompensas Decepticon que se llama Lockdown, que viene a matar a todos los Transformers, y todo eso dura como tres horas, y después aparecen de la nada robots. Bueno, pero esto como me estás contando como querían, no se decidieron sobre qué guión usar de los que habían presentado, entonces hicieron una mierda de 3 horas. La gente que la vio esta semana, los críticos la vieron en Estados Unidos, están todos de acuerdo que es la peor película del año. Uf. Pero al mismo tiempo que es increíble. La peor Transformers era 2. Sí, bueno, sí. Están todos de acuerdo que es tipo par a la 2, pero es tan bueno el espectáculo visual que dicen que es una cosa que es inentendible y que es demente, pero que vale la pena ver en cine porque el espectáculo es increíble, pero que es malísima. Estamos hablando de todo lo que está mal en Hollywood. Exactamente. Bueno, igual Michael Bay, convengamos que es el director, probablemente es el rey de eso. Bueno, gracias. Había un poquito de The Last Ship. The Last Ship. The Last Ship. Ahora salió. The Last Ship salió la semana pasada, la nueva serie producida por Michael Bay. No sé si verla, ¿no? Porque. No, no te gastes. Lavar TNT acá, ¿no? Lavar TNT es el estreno fuerte de TNT del año. Que es básicamente... ¿Qué se le ha cancelado los 10 capítulos? Falling, le fue muy bien en el estreno y a Falling Skies hace 4 temporadas. ¿4? ¿Se acuerdan de Falling Skies? Yo pensé que había 2. ¿Sigue estando Noah Wiley? Sigue estando... ¿Puedo creer? Con 4 temporadas y le va bien. Bueno. Hay gente que ve esas por... Bueno, Transformers, tipo, cada vez que sale una hace más plata que la anterior. Salió ayer y fue la del estreno más raro del año. Bueno, The Last Ship es básicamente... un navío naval, un navío de guerra estadounidense, un tipo un almirante Brown, que va a la Antártica a una misión de 6 meses sin comunicación con el mundo exterior. Parece que no existen satélites. No hay. Son 6 meses que no hablan con nadie. Uh-huh. A investigar un virus. ¿Es Gran Hermano en un barco? Básicamente. Okay. Vuelven de esos 6 meses, tipo, volvemos. El barco todo se potencia. Volvemos todos a casa, bla, bla, bla, 6 meses, bla, bla. Y un virus, el virus que estaban investigando, arrasó con toda la humanidad, básicamente. Uh-huh. Ya te digo que es un choreo, un cómic que se llama The Massive, que tipo sale hace 2 años, una cosa así. O sea, ya lo que me estás contando es eso. No sé si es una coincidencia o se lo chorearon. No hay gobiernos, hay quilombo, no hay nada, no hay presidente, murió. La presidenta de Estados Unidos es como una congresista que estaba como 15 en la línea de sucesión. La de Battlestar Galáctica. Básicamente. Lo mismo. Exacto, básicamente lo mismo. Entonces, ellos tienen un laboratorio en la nave y tienen mucho poder militar en la nave y son como los... Y parece como que el virus arrasó con la humanidad porque se contagiaba muy rápido la gente. Entonces, ya nadie más contagia porque ya el virus pasó. Sí. ¿Entendés? Entonces, ellos estuvieron inmunes porque estaban en la Antártida. Eran los únicos, aparentemente, que estuvieron inmunes. Y por eso es The Last Ship. Es como la última nave de la humanidad que tiene la capacidad dentro de su laboratorio con las muestras que en el Antártico para buscar una cura, para curar al 10% de la humanidad que sigue viva. Bueno, está bien, tampoco vamos a dejar que se extinga todo el mundo, ¿no? Obviamente. Me gusta la premisa igual. No está mal la premisa. A mí me la vendiste, no sé si sos vos que sos muy hábil contando las cosas. ¿Quiénes actúan? Actúa Adam Baldwin, actúa Rona Mitra. ¿Quién? Googleala, es un mina. A ver. Es la mina que actuó en Doomsday, era la modelo de Lara Croft en un momento, hace 20 años, está buenísima. Actúa uno de los... Pero Teria Abierta no aparece en Pelotas. Sí, es Lara Croft. En un momento actuó en Pelotas, me parece. No, pero digo, en esta serie. No, actuó en Pelotas. Actúa... ¿Sabes dónde estuvo en bolas? En la película de Hollow Man, de Kevin Bacon, la que es invisible. La de Carpenter. Es verdad, que está enfrente del espejo y le toca una goma. De ver jóvenes. Me recuerdo. Invisible, y la mina se está bañando en la casa y sale de bolas. De totas. Se pasa a crema por las tetas. Sí. Está buenísimo. Mm. Bueno. Recuerdo bien. Lo único que recuerdo ella es la científica inteligente, obviamente, son todas buenas. y la serie es eso. Y tiene mucho Michael Bay, porque está filmada, producida por Michael Bay. Porque, tipo, aparecen los rusos de repente que quieren sacarle la investigación y buscar el virus. Los malos son los rusos. No, obviamente. No hay gobierno, nada. Hay caos en el mundo. Entonces, hay gente que sobrevivió, que tiene poderes militares. Es como un quilombo el mundo. Y ellos se defienden. Entonces hay mucho Michael Bay que le gusta filmar cosas de militar, cañones, cosas así. Sí, baja mucho tiempo. Es como que cosas que están buenas y cosas que están malas. Eso es lo que tenía. A ver qué tal. El protagonista principal es Max Timmy, de Grey's Anatomy. Sí. Hace el capitán del barco y la verdad que está bien y tiene mucho tipo, soy badass, soy el capitán y... Bueno, lo que decía es que vi estos dos trailers antes de ver la película que vi esta semana, que es Bajo la misma estrella, de Fault in Our Stars, que es lo que vamos a comentar brevemente, abre el tema de hoy, que es películas y series. Películas. Cosas para llorar. Nos han hecho llorar. Sí. ¿Nos han hecho o son para llorar? Claro, pero uno llora, claro. He mencionado anteriormente al que está escuchando por primera vez este podcast. Yo no lo digo de canchero, simplemente es una discapacidad. Cada uno tiene la suya. Diego, por ejemplo, ¿sabían que no puede... No le gustan los ascensores? Vive en un piso 17 y lo tiene que subir por escalera. Es terrible. Esto no es cierto. bueno. Que igualmente de chico, una vez se me cayó un ascensor. ¿En serio? Se cayó un ascensor. Uy, boludo. Pues en el viaje de egresados. Siento que el séptimo grado. De séptimo grado. De un cuarto piso. Nos subimos como 20 en el ascensor y pusimos y paré al quinto piso y cayó abajo. ¿Y le pasó algo? No pasó nada porque fue un quinto piso. No quería tocar una fibra íntima. Esto es completamente random. No. Sí, vos sabés que sí, posta. Pero bueno. Pero no. Vamos a hablar de películas de llorar y demás. De hecho, acabamos de tuitear en vivo, en lo más parecido a un programa en vivo que hicimos. Sí, tiramos la pregunta. Mucha gente las pedía. Hay muchísima gente contestando la pregunta de qué películas y series nos hicieron llorar. 40 personas. Sí. Un sábado, un domingo. ¿Qué día es hoy? Bueno, no importa. Sábado a la noche. Sáquenla a coger si pueden. No, tienen que llamar este programa. No bardeamos a la gente que tan amablemente nos respondió. Tenés razón, gracias a todos por responder. Es más, probablemente hay gente que dejó de coger para contestarnos. Perfecto. Siempre puede haber. Bueno, pará, ¿viste The Fault in Our Stars? Vi The Fault in Our Stars. Contanos un poco lo que es. Nosotros también la vimos los tres. Sí. Contanos vos. Vamos a ver quién lloró y vamos a ver si yo lloré. Contanos lo que es The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars está basado en una novela de un tipo que se llama John Green, que a su vez está basado en el blog de una chica que tenía cáncer. Terminal, tenía, una te lo digo porque una larga y penosa enfermedad que la terminó matando. Esto no es spoiler de la película, es spoiler de la vida real, que a su vez cuenta que conoce en los famosos grupos de apoyo. Hola, mi nombre es Luciano y tengo cáncer de huevos. ¿Qué tal? Soy Diego y se me cayó un ascensor. Hay una escena que es así. Es eso. Hay una película que dice, hay un chabón que dice, tiene cáncer de huevos. His name is Robert Paulson. Y tiene cáncer de huevos. Se enamoran y tienen este romance en el que, claro, o sea, saben que se puede llegar a morir ella en cualquier momento. Tipo, no, ella no se quiere involucrar mucho porque no quiere que él sufra. ¿Qué y demás. ¿Qué es cuando las mujeres dicen... te voy a lastimar? Te saco para protegerte. Sí, no quiero que vos la sufres. Concha de tu madre. Déjame, si quiero lastimarme, soy bastante agradecido para que me lastime. No proyectes en una pobre chica con una larga Si eso es una excusa o si realmente es cierto. Para mí es una excusa. Para mí no es cierto. Para mí nunca nadie dijo eso en serio. No. Bueno, de falta nada. ¿Ok? Está bien. Pero bueno, todo cobra un giro inesperado. No spoilemos la película, porque salió esta semana. Yo también lo vi venir. Los 3 minutos hechos. Pero hay un giro inesperado. Como dice Mariana Levy en la podcast, debes los siglos. Un poco sí, pasa algo que cambia la dinámica de esta relación. Y lo hace cada vez más trágico. O sea, la película empieza como estas dos personas que se conocen en una circunstancia terrible, pero se hacen bien. Y es como un poco feel good. Yo me reí mucho con la película. O sea, en varios momentos me reí mucho. Y hay un momento que te empieza a cagar a trompadas. Yo y te reí. Tira al piso. Y te faja. Y te agarra del cuello. Y no te suelta hasta que te... O sea, te mata. Yo me reí la película. Yo me reí un montón. No, para mí el chabón sin ojos es igual a vos. Físicamente hablando. De cara solo es un por el, toque solo parecido. Por el detalle, sí, solo por el tema de los ojos. Solo por el detalle de los look, ojos. El look me parece similar. No, lo que sí pasa es que en la flaquito, sala... Estamos hablando del flaquito con jopo ganchero. Eso es lo que está diciendo. No, sí, bueno. ¿Qué más necesitamos? En la sala estaba lleno de pendejitas, sí, que habían leído la novela, supongo yo, o que iban a ver al pibe, que es el de Divergente también. Sí. Pendejo. ¿Qué hace del hermano de Shailene Woodley en Divergente? Ah, ese hermano. Okay. Ah, ese hermano. Sí, era para No la vi. Pero bueno, y estaba lleno de pendejas, y en un momento había como un llanto, pero no un llanto de que se te caen las lágrimas. No. Era llanto. No. Una cosa que yo no puedo entender, porque una cosa es mi vieja, que sí. Le gusta ver películas de cáncer y como que disfruta. con la, el morbo y que yo, pero un pendejo, sí, de un adolescente. No, no, igual hay algo que no entendí. Pero no es adolescente, son adolescentes, son minas. Pero hay algo que me parece que no entendí. Mirá, una película romántica. Que ya discutí yo con alguien más, que es que no, no pasa por el cáncer. No, no es triste por el cáncer. Es triste porque son dos personas el amor, que se conocen en un momento muy difícil de sus vidas y se aferran muy fuertemente y les pasan cosas terribles. O sea, pero o sea, les pasa cáncer. El cáncer, básicamente. Bah, porque si no tuviesen. En la sala que estuvimos nosotros con Diego eran básicamente, éramos nosotros dos. Sí. Y 150 pendejas de 15 años. ¿Cuál fue el momento? También, digámoslo, no, sí, digámoslo de, bueno, manera, de manera sala, solapada. Sala como era. También lo mismo. Señor juez, nos portamos bien. No, no, pará. Yo le digo una cosa, si algún pedófilo está, mira, está escuchando este podcast, vaya a ver, saque una entrada para ver la estrella, pues es como un free shop de para pedófilos. Aparte las encontrás como, viste, están todas débiles. Claro, débiles, vulnerables. Están todas vulnerables. Si hay un pedófilo, vaya a ver Bajo la misma estrella y hágase como que las abraza a la salida y bueno, uh-huh, diviértase. No sé si esto por ahí. Está bien, esto lo podemos editar, pero bueno, está bien. No, no. ¿Cuál fue el momento, sin revelar demasiada información, en el que más fuerte se escuchó el llanto y el, no tanto el llanto, que bueno, era obvio que no, pero yo no, que escuché tanto ruido de pañuelo saliendo dentro del envoltorio? Pero ¿cómo te lo digo sin spoilear? Yo te digo cuál fue el momento, el del discurso de ella. Bueno, el discurso de ellos. Sí, pero cuando ella. El falso funeral. Bueno, sí, el falso funeral. ¿Qué es sadomasoquista de mierda? A ver, vamos a plantear un poquito la escena. Es meter el dedo en la llaga. Eso es lo que no es spoiler. Como la película va en un momento. Vamos, yo no hablaría de esto puntualmente. La película está sobre la cola de la película. La película igual, perdón. No lo mencionaría mucho. Nos gustó más o menos bastante. Ah, eso hablemos. ¿De qué nos pareció? Nos pareció bien, ¿no? A mí me gustó. A mí me pareció una buena película. Yo no leí el libro. A mí me pareció que por lo que es o lo que trata de hacer, está bien. Está bien. Sí. No sé si me pareció buena. Fue bien recibida además en Estados Unidos. Eso me chupó un huevo. Por los críticos. No, por los críticos. Pero todo. Lo que pasa es que acá no hay críticos serios. Por eso digo en Estados Unidos. No sé qué habrá dicho Peter Travers. Tampoco sé qué habrá dicho Roger Ebert, un tipo que ha sucumbido. A ese mal. A esa enfermedad. Si hubiese dicho algo, estaría muy complicado. Seguramente. Pero a mí me gustó. Me parece, sí, está bien. De verdad me reí. Me parece que, si bien de verdad digo esto de que te caga piñas, de verdad es como, es implacable en esta cosa de querer hacerte sufrir permanentemente en la última media hora. Igual, bueno, 2 horas es larga. ¿Puedo decir una cosa? Y penosa. Muy larga. Hay una cosa que hacen un truquito que hacen muchas películas de este tipo, sí, para hacerte llorar, que es cuando hacia el final el personaje que murió, no vamos a decir quién es en este caso, para no spoilear. En esta película muere gente. Muere gente, así, sépanlo, alguien va a chicos, morir. Son nenes, son adolescentes con cáncer que se enamoran y saben que se mueren. Pero el personaje que muere, hay flashbacks del personaje, de escenas de la película, viste, el personaje riéndose y qué sé yo. Para mí eso es una trampa para hacerte llorar. Bueno, probablemente. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Okay, viste que sí, es un recurso muy común. Muere alguien y después está el flashback de... Pasa, qué sé yo, desde Caballos Salvajes. Para mí hay un par de escenas que están muy más en la película. Que arruinan la película. Arruinan. Que sí, no hay, llegan a arruinar. Para mí yo sé cuál decís. Hay una particular hablamos, que arruina, que la hablamos el otro día, ayer cuando la vimos, sí, que la, para mí arruina. La escena en el Museo de Ana Frank. El Museo de Ana Frank. En la casa de Ana Frank. El Museo de Ana Frank. No, no. Es como la escena tiene que terminar 10 segundos antes. Ah, ya sé de qué están hablando. El remate de la escena es innecesario. Es estúpido eso. Es necesario. Pero a las chicas les gusta. Sí, es para las chicas. Te destaca el para las chicas. Y es ofensivo hasta. Nah, no sé, bueno, sí. Yo ya no diría ofensivo, esa pero... Parte, sí, esos 10 segundos extra sí. Está bien, entiendo. Bueno, pero está bien. Hay mucha gente que está muy en contra de lo que pasa en la casa de Ana Frank. Sí. Yo estoy a favor. Me gusta la escena, el contexto de la escena y lo que realmente la decisión que toma ella en la escena. ¿Lloraste, Luciano? No. Ok. Pará, ¿te emocionaste en un momento? ¿Estuviste a punto del llanto o algo? No. ¿Algo te dolió personalmente? Me sentí mal por ellos. A ver, me sentí mal por ellos. Me di cuenta de que lo que me pasa es lo siguiente. No, me di cuenta de que lo que me pasa es esto. Soy muy consciente todo el tiempo de que lo que estoy viendo es una película. Ficción. A mí no me pasa. No me pasa. Pero... No me llego a involucrar nunca con esto. ¿Quieren que les diga cuáles son los dos momentos de ficción en los que más estuve a punto de llorar? Me van a decir que soy un pelotudo, pero bueno, pasó. En series, al final de la tercera temporada de Lost, cuando se muere Charlie. Sí. Not Penny Hold. Not Penny Hold. Y esto, digo, Mateo me va a matar. Pero no, yo te explico por qué fue. Porque no, por más que era ficción... No, me vas a matar con lo que te voy a decir. Por más que era ficción, vos ya eras, no, como que Charlie era casi real para vos. Bueno, se tal murió vez un amigo. No, porque Charlie me parece un personaje de mierda. Ah. Yo nunca lo banqué a Charlie. Me parece uno de los peores personajes de los... Y me parece, de hecho, al día de hoy me parece injusto que uno de los peores personajes de la serie haya tenido la mejor muerte. Porque tuvo la mejor muerte. No se merecía esa muerte. Pero lo hicieron muy bien, que casi lloro. Y no lloré igual. ¿Y la segunda? La escena de la casi muerte de Batman en The Dark Knight Rises. ¡Oh! Bueno, boludo, ¿qué crees que haga? The Dark Knight Rises. Sí, es una de las peores películas en la historia del cine. Al margen de eso. Me puso mal. Me puso mal. ¿Ya sabes cuál es mi dirty secret? Yo no puedo ver morir a Batman, ¿me entendés? Y no se murió después. ¿Sabes con qué película de mierda? Que me encanta la reivindico una bocha, pues sí. La amo. Sinceramente la amo. Con mi película lloré y lloro cada vez que la veo. ¿Cuál? Armageddon. ¡Ah! ¡Ay, sí! Cuando Bruce Willis se despide. El mensaje. Se despide de AJ. Se despide de AJ. Que lo engaña y lo mete en un ascensor. Y le despide y le dice: no, sos como mi hijo. Andá a cuidar a mi hija, no sé cuánto. Siempre te amé como un hijo, la verdad. Directed by Michael Bay. Volvemos a eso. Michael Bay solía ser un gran director. Igual escrita por J.J. Abrams. En los 90 para mí es un gran director Michael Bay. Y después cuando se despide la hija, pero lágrimas. Yo no puedo creer, pero yo voy a decirte una cosa. Tengo dos temas que me pegan emocionalmente fuerte. Eso, ¿por qué lloramos? Yo tengo dos temas particulares que me pegan fuerte en las películas. A ver. Uno es las relaciones padre-hijo. Como mucha gente sabe que nos escucha, yo tengo una relación particular con mi padre, que es un tipo muy particular, que no tengo una relación muy afectiva, muy cercana. Entonces, a mí me encantaría tenerla, y todo el cine siempre nos enseñó... Daddy Issues es uno de los temas favoritos. Que los padres y los hijos son muy cercanos, sí. ¿Entendés? ¿No lloraste con El Gran Pez, por ejemplo? Sí, los últimos 20 minutos cuando la vi en el cine, ¿Magnolia? No, tanto no cuando se comanda. Bueno, igual Magnolia está bien porque son muchísimas historias. No, aparte de Magnolia está en over the top, que sí. Pero El Gran Pez es... Ahora no la banco tanto. El Gran Pez es over the top en otros. Claro, ahora no la banco tanto El Gran Pez, pero cuando la vi en el cine, los últimos 20 minutos, era una piltrafa yo. Sí. Porque todo lo que sea relaciones padre-hijo medio complicadas, que es como yo tengo una historia medio complicada con mi viejo... Sí. Cuando veo un padre complicado que se engancha con el hijo y como que se encuentran y se emocionan, no sé cuánto, alguien que me analice, Gustavo Casal, seguro también de la podcast, me va a estar analizando en este momento. Recomendamos mucho la podcast, sí, me gusta sí. Mucho. Me caigo. El punto número dos que me toca mucho en las películas o en la serie de televisión es cuando un padre pierde un hijo. Cuando a un padre le toca perder un hijo o un padre sufre con un hijo... También me desarmo. Bueno, para mí, uno de los momentos, si bien yo no lloré en The Fault in Our Stars, uno de los momentos que estuve a punto fue el diálogo que tiene la piba con la madre, cuando la piba le dice a la madre: mamá, yo me voy a morir. Y cuando la madre dice: bueno, si alguna vez te pasa algo. No, si alguna vez no. ¿Cuándo me pase algo? Ese para mí fue el momento sí, más terrible. Y además hay mucho insert de flashback de ella en un momento, esto no es spoiler porque tipo, es como pasa antes en los hechos de la película. Que hay un momento a los 13 cuando el personaje, cuando Shailene Woodley está por morir, cuando era más chica, que eventualmente sobrevive de milagro. Muy linda Shailene Woodley, no en esta película. Que Laura Dern, que hace de la mamá, le dice: you can let go. Tipo, bueno, ese soltate. Momento. Ese y momento es, tipo, está muy bien Laura Dern. Siempre está bien Laura ese Dern. Ese momento fue cuando lloré. No es que lloré, pero que me llenaron los ojos, estarían mal. Bueno, pero yo no llego ni a eso. No bueno. Se me sale la lágrima de los ojos. No, pero sea. Vos decís que es una película, pero hay historias como esa a miles. Claro. Pero no quiero quedar como el forro que dice: ay, esto es una película. Lo que digo es que no llego al nivel de involucrarme. Lo suficiente como para eso. ¿Me entendés? No me pasó con esta película en particular. Me gustaría que me pase. Con la película con la que más lloré, hubo dos. Sí. Una película y una serie. La película con la que más lloré, sin dudas, lo he dicho acá en otro capítulo, es Mar Adentro. Sí. La de los tiburones. No la de los tiburones, esa es Mar Abierto. Estoy repitiendo chiste, la de Alejandro Amenábar sobre el tipo que está... Javier Bardem. Javier Bardem, que es este cuadripléjico. Y se tiene que suicidar, me parece. A mí, digamos, me toca mucho porque, aparte. Como todos saben, Diego es cuadripléjico. Sí, claro. Después de ese terrible accidente de ascensor. No, a mí me da mucho, mucho. Lo que más me da inclusive hasta miedo, obviamente diría la muerte, ¿no? Esto a todo el mundo. Pero todo tiene que ver con saber... No. ¿Será eso? A mí no me da miedo la muerte. A mí me da terror... ¡Buena, Daredevil! No, pero no, a mí tampoco. A mí no la muerte... No. A ver... La muerte mía, no. La muerte ajena, tal vez. La muerte, pero cuando vos sabés que te vas a morir. Ok. ¿Entendés? O bueno, sea, eso es algo claro. No la muerte que por ahí... Igual no me gustaría morirme. Claro, pero sí, me falta un montón. Claro, pero digamos... A vos te falta menos. Sí, dejaros un par de podcast. Digamos, claro, si me pisa un bondi, ponele, guau, qué sé yo. Pero otra cosa es saber que me voy a morir, tener que despedirme de mis seres queridos. Pero a mí me gustó eso de la película, que los pibes todo el tiempo... Loco, está todo bien, nos vamos a morir. Sí, sí, pero ¿y qué es lo que les preocupa a ellos? Bien, tipo... Le voy a cagar la vida a mis viejos. Ella en un momento dice, le dice a él, ¿por qué no podemos estar juntos? Le pregunta a él. Soy una granada, le dice ella. Tipo, en algún momento voy a explotar, me voy a morir. Le voy a hacer mierda todo a mi alrededor. Le voy a cagar la vida a mis viejos, te voy a cagar la vida a vos. Y es verdad, a ella le preocupa más lo que puede pasar después de su muerte que lo que le pase a ella, que es algo que ya lo asumió, de alguna manera. Porque tipo está toda su vida pensando que se muere. La te muestra, me parece muy la muerte bien. Es parte de su me vida. Me parece también que todos los pibes con cáncer, al menos en ese tipo de cáncer terminal, ya tienen asumido en su vida que se van a morir, punto. Entonces, no es un punto de discusión o de coalición de che, nos vamos a morir o no. Ese ruido nefasto es roco que debería morir, pero no se va a morir. Entonces, eso me gustó mucho, Biblia. Como que todo el tiempo está asumido que se van a morir. Sí, sí. Entonces, es solamente una cosa de cuándo, bajo qué circunstancias y cómo afectan a los demás. Bueno, eso es lo que a mí me... Y serie Six Feet Under. Six Feet Under yo la vi dos veces. O sea, la vi una vez solo y después la vi una segunda vez con una novia que yo tenía. Y la segunda vez... ¿Por eso te hace llorar? No. No me patina, perdón. Yo lo que quiero decir es que la primera vez que la vi lloré en el final, en los últimos dos o tres capítulos, ahí no se la vieron. Sí. ¿Vamos a contar cómo termina o no? No, porque de verdad lo que pasa es que es algo muy raro, tipo, la gente de golpe empieza a decirte, voy a empezar Six Feet Under, que es una serie que terminó hace 10 años. Claro. Mirá, al final, no te voy a decir no, nada. No, hay, en el final hay una cosa muy importante que pasa, que no voy a decir qué es, pero... ¿Estamos hablando del capítulo final o algo que pasa? No, dos o tres capítulos, creo que tenían dos o tres capítulos antes del final. Sí. Pero todo el final, todo el final, cuando es este todo el... No quiero decir nada, pero yo lloré la primera... Pero onda, llorar... Gran final. Es, creo que es uno de los mejores finales de top 3 de finales de la televisión. Sí, dos, top 3. ¿Viene dos. Lost? No. Estoy esperando que hagamos el especial para de Lost. Mí, lo vamos a hacer. Para destruir... No. Mejor final de lo que vi, Sopranos. O uno. Es polémico, es bueno, pero es polémico. Es polémico. Pero es bueno por polémico, además. Que sea polémico suma. Pero yo soy de los que están del lado de a favor. Six Feet Under y no sé, Seinfeld. No, The Wire, el de The Wire es muy bueno. El Seinfeld es muy malo. Lo vi The Wire. No, la estoy viendo, no lo terminé. El Seinfeld es muy malo. Ok, ok. No sé si estoy de acuerdo, ¿no? Para mí sí, ¿eh? Es muy vago. Es muy fácil. Bueno, pero es una serie distinta, es una sitcom. ¿Cómo lo vas a terminar? Leemos un par de mensajes de Twitter de la gente que nos está respondiendo sobre sus películas favoritas para llorar. Como dijimos recién, esto es casi en vivo. El primer mensaje que tengo es de hace 50 minutos y justamente es de @Nieveski, que dice: el final de Six Feet Under me hizo mierda. Ahí tenés. Literalmente me traumó. Lloré 2 horas y no fui a laburar ese día. Yo tengo como 3 mensajes ahí lo que dicen Fluke. Fluke. Es una película de un perro, creo. No, ay, Dios. Mucho. No, para, ¿podemos? Basta, película de animales. Hay bocha de animales. Pero eso está hecho a propósito. Cochino, Marley Cochino, no sé cuánto, Marley a mí. Pará, yo también. Si se muere un perro, me destruyo. Porque yo soy amante de los perros. Ok, acá series, @Máximo87 dice: el capítulo de Los Simpsons cuando Homero se reencuentra con la madre y al final ella se va. Que después se muere también. Pero es verdad, es bastante. Acá tengo como. Sencillo. Acá, @Grumpiau. Sí. Y un par más me mencionan, y es verdad. Los primeros 3, 10 minutos de app. Sí. Los primeros 10 minutos de app, yo lloré. Perdón, Toy Story 3. Toy Story 3 sobre el final. Bueno, ¿ves? Llorar. Toy Story 3, muy cerca también. Ahí. Muy cerca. Esa es terrible. Muy, muy cerca. Hay una escena particular que todos ya la han visto que hay mucha gente la menciona. Pero aparte eso te llega porque es. Ahí ves, no está la muerte en juego, pero. Pero te llega por una cuestión de final de la infancia. Sí. Inclusive, bueno, yo pero te está hecho decir, de manera muy buena y no es golpe bajo. No tengo una persona que lloró con Clerks 2. Bueno, y yo no también lloraría. Pero pará, si quiero agregar sobre esto que tiene que ver con Toy Story 3, con esto del fin de la infancia, qué sé yo. Sí. Una cosa que estuve a punto de llorar también y me emocionó muchísimo es el final de Louie, del capítulo de, no el último, sino el doble, con la hija que fuma porro. Sí. Cuando él la abraza y le dice... Un maricón de mierda. Bueno, no, puede bien, ser. Eso no sé, cuando, con sentimientos que vos no sos. Cuando él la abraza y le yo dice... Yo tengo sentimientos, vos sabés, pero él es un maricón. Vos sabés que le va a decir, vos pensás que le va a dar todo un sermón de no hay que fumar porque yo, y lo único que hace es abrazarle y decirle, creo que se terminó tu infancia. Ahí me... ¿Le puedo hacer una pregunta? Se me humedecieron los ojos. Quiero extrapolar esto. Sí. ¿Tus viejos están separados? Sí. ¿Tus viejos están separados? No. Ah, bueno, mis viejos no están separados. Ah. Pensé que venía por ese lado. Sí. No, no. Lulens dice, lloré con Dallas Buyers Club, E.T., Glee cuando muere Finn. Y Mary Rocks también se suma a esto. Glee cuando muere Finn. A ver, caso en el que el actor se muere y una serie lo tiene que resolver de esta manera. Yo no vi ese capítulo porque dejé Glee hace mucho tiempo. Pero sí, West Wing cuando se murió John Spencer. Bueno, pero me pegó, ¿sabes qué? John Spencer era uno de los 5 personajes más importantes, pero me pegó más cuando se murió Mrs. Landingham, boludo. Final de la segunda temporada. The Two Towers se llama el episodio. No, Two Catedrals. The Two Catedrals. Si te cruzó con el señor, está bien, no importa, válido. Martin Sheen. Gritándole a Dios. El mejor presidente en la historia de la ficción, gritándole a Dios en latín. En latín. Top 3 mejores escenas del cine. Sí, sí, sí. Acá tenemos una persona que se llama Omecha diciendo. Sí. Casi lloro a mares con el último episodio de Louis. Ah, bueno, ¿ves? Bueno, está ¿pero bien. Con el último? Con el, sí, el último. ¿Cómo Pamela? ¿Terminaba? No, ya está, ya me acuerdo. En pelotas. Utopía Roja dice con Million Dollar Baby. Sí. Fava, que estuvo la semana, hace 2 semanas con nosotros. Breaking Bad, tira varias igual. No, Fava, así que lo vamos a repetir. Fava dice que si no lo veía con nosotros, lloraba con Breaking Bad. Breaking Bad, último episodio. Walter ve a su hija un ratito. Sopranos, Tony internado. Comienzo de la 6ª temporada. Yo quiero rescatar Tony esto. Tony internado, momento en el que no se me arruga el corazón. Sí. Creo que es el final del segundo capítulo de la 6ª temporada. ¿Se acuerdan que los que no vieron Los Sopranos vayan a ver, dejen de escuchar esta boludez? Sí, chicos. Véanla. 6ª temporada, el arranque, segundo capítulo, historia paralela de Tony luchando contra la muerte. Es como una especie cuando de... cuando le dispara el tío. De posvida. Con la herida abierta. Claro. Bueno, es tremendo. O sea, por un lado ves a la familia y los amigos están desesperados. Confuso aparte, porque en realidad hay un capítulo en el que... no sabes qué está pasando, pero él está como entre la vida y la muerte. Sí. Y le va tirando mucho la muerte en la que está viviendo como una especie de vida paralela. Y al final del capítulo, él está como en un hotel, sentado, y ve un faro a lo lejos, que no sabes qué significa ese faro hasta el siguiente capítulo, y suena el tema más triste de Moby, hijo de puta, que hace los temas más tristes del mundo... te caga la vida. De verdad es como uno de los momentos más tristes. No está pasando nada particularmente triste en ese momento, pero lo que representa es muy fuerte. Así que Faba, te banco y te entiendo. Tengo muchas personas, entre ellas @msolpare, que dice Los Puentes de Madison. Sí. La escena de la lluvia, bajo la lluvia. Bajo la lluvia, los puentes, sí. Acá tengo una persona medio compleja que dice con Gladiador. No sé en qué parte, pero bueno, pero, te bancamos. Nada, es triste al final. Martín Usmendi dice Million Dollar Baby, Rocky 6. Rocky 6, banco. El campeón, ¿cuál es el campeón? ¿Será la de... ¿The Wrestler o The Fighter? The Wrestler o The Fighter. Las dos pueden ser. Lloro a las trompadas. Y Diego Dela, un abrazo, dice Big Fish, El Rey León. Trapito, El Color de la Felicidad, con Lorena Paola. Tengo dos personas que dicen inteligencia artificial. Ah, bueno, sí, bueno. Ahora, acá este mensaje es genial. De @sepnico dice, inteligencia artificial. Recuerdo estar refumado con un amigo y los dos decíamos, él solo quiere a su madre. No, perdón. Sí. De inteligencia está la escena terrible en la que el robot, niño robot, está bajo el agua. El robot bajo el agua. Esperando la madre. A la madre, sí. Eso es terrible. Tremendo. Sí, yo tremendo. Creo que no sé si lloré, pero estuve cerca. Mi nombre es Sam, mucha gente llora. Ah, esa es terrible. Acá, y además con cosas, mirá lo que genera. Está bueno esto, porque también habla de la habilidad de una película para generar situaciones dramáticas. @hopefully dice, ¿alguien superó la escena de la pérdida de Wilson en el náufrago? Wilson es una pelota, y Tom Hanks es un humano en una circunstancia completamente extrema, sí. En la que... ninguno de nosotros, el 99,9% de nosotros jamás nos vamos a encontrar. Y el nivel de attachment que genera, y de verdad te pones triste en ese momento por la pérdida de una pelota que era el único elemento en el que depositaba afecto Tom Hanks, te mata, te caga la vida, así que lo entiendo. Gran película, bueno. Muy buena película. Mucha gente dice E.T., Marley y yo, de nuevo, ¿no? Acá... María Sol Fernández Rial sí. dice el final de TNG, el final de District 9, Paisen Tinerman. Hay que llorar con el final de District 9, sí, perdón. Sí, bueno, pues es, la queremos mucho. Cadena de favores a moco tendido, dice sí, arroba Rumbanco. Es una película de mierda. Sí, mala además. Sí, sí. Ah, pará, acá arroba Carmorant dice, ¿ustedes vieron Remember Me con Robert Pattinson? Y Claire de Lost. Claro. Te voy a contar una cosa, y acá no me importa spoilear el final, porque es una película de mierda que por lo único que es recordada es por su final. Es un vehículo para que el final sea polémico. A vos te cuentan una historia de amor durante 120 minutos, o lo que dure la película, y el final se desconecta completamente de eso, y te muestran que el personaje de Robert Pattinson estaba en las Torres Gemelas el día del atentado. Oh. Iba a una entrevista de laburo. Nah. O sea, como que el chabón en un desastre... Sí. Y recompone su vida y dice, ¿sabes qué? Nah. Venga, soy un laburo, eso, ¿hace cuánto? Pero eso no me hace llorar porque digo, le veo los hilos. Y no, digo, no me hace llorar porque yo no voy a caer en ese chantaje gente, emocional. Mucha gente es chantaje es, emocional, sí, exactamente. Hay mucho chantaje emocional. Sí. Mucha gente dice Dancer in the Dark. Sí, bueno, pero eso es una película. Eso es astuto. Para mí, a ver, son películas que conscientemente, ahora lo editamos, eso es películas que conscientemente, de golpe fueron dos gordo podcast, conscientemente están hechas para que vos la pases como el orto, y por otro lado, en las que es más sutil. A ver, Julieta Uriola dice, con Derek lloré abrazada a mi perra durante media hora, la pobrecita no entendía nada. Una serie de mierda. Y con el final de Breaking Bad. Mucha gente que dice el luchador. Sunny, Corazón de Conejo, dice Requiem for a Dream, me destruye. Sí, bueno, pará, Requiem for a Dream es una muy buena película que tiene un final es en el gran que película, está hecho para que vos la pases como el orto. Pero no es para llorar para mí. No es para llorar, es para que te cague la vida. Claro, es para decir, ¿qué vida de mierda que tengo y no me drogo nunca más en mi vida? Arroba el Buda Tom, responsable de nuestro fanart más copado, dice, sufro con The Walking Dead, lloré con el final de Breaking Bad. En el cine, Joe Black, Cadena de Favores, Ghost, Toy Story, Titanic. Bueno, Ghost... Titanic, si lloras con una película que hace 100 años se hundió un barco... Claro, nada, pero no Ghost sé. Sí es una película de llorar. Y hay una película que la dirigió justamente el guionista de Lost, de Ghost, perdón. ¿De no Lost? Sé si por ahí la vieron. Sí, no, una película, claro. Les voy a contar la premisa y van a entender todo porque ya es terrible la premisa, es... se llama My Life, es con Michael Keaton. Sí, la buena, es, buena es una buena película. Sí. Es buena, un chabón que buena tiene cáncer y la mujer está embarazada. Y entonces graba un video, o sea, varios videos a lo largo del embarazo de la mujer para dejarle al hijo que van a hacer enseñanzas de la vida y cosas. Que termina, spoiler, hace 20 años, con una gran fiesta en el jardín de la casa. Sí, con toda la familia, amigos, todo, con un circo. Sí, me mato. Esa película es terrible, pero ya con la premisa... Ese es el problema, cuando ya la premisa es como, es imposible que no seas a llorar. Por más que sea mala dice, la película. Lloré con Cosmos. Bueno, qué sé yo. Te abrazamos y... No, Cosmos que la serie. La serie. Sí, tal vez la original. Para mí, al menos en mi timeline, lo que más respondían a la pregunta era, por un lado... Mucho el Rey León, que de verdad, y también cuando confesé en Twitter, confesé, que no lloraba, me decían, ni siquiera con el Rey León, y no, con ninguna, qué sé yo, también... ¿Con la madre de Bambi tampoco? Con la madre de Bambi tampoco, bueno, no sé. Final de Six Feet Under. La que más se repitió en mis respuestas es el final de Six Feet Under. Es que es terrible. Quiero agradecer a todos los que nos contestaron en este momento. En tiempo real, un sábado a la noche. Mucha gente de verdad contestando. La verdad no las conté, pero da muestra. A mí me gusta llorar en el cine. Todos tenemos sentimientos. A mí me gusta llorar en el cine. ¿No ocultás los sentimientos cuando estás en público? A veces trato. ¿Llorás depende. Más cuando estás viendo una película solo o acompañado? O sea, ¿cómo te sentís más liberado? Porque tal vez si estás solo digo, es un pelotudo llorando solo por esto. No. O decís, acá tengo más libertad para llorar. No, o cuando depende. Estás con alguien que está llorando, sentís que podés hacerlo. No, trato de. Depende con quién esté. Si estoy en el cine solo, es decir, con gente, pero. ¿Lloraste en privadas? Puede ser, no me acuerdo ahora, es probable. Con un montón de periodistas juzgando. De periodistas juzgando. ¿El periodista de cine llora? ¿En la privada? Sí, llora menos, se ríe menos, todo menos. ¿Y lo imposta o le sale naturalmente? Porque está acostumbrado si llora, a la película. No, si llora, llora realmente. Okay, yo estoy a favor de llorar mucho más solo. O sea, porque en público me da un poquito más de vergüenza. Pero estoy solo en mi casa y vi una escena que más o menos me... De nuevo... Vos mariconeaste bastante igual con esta película. Nunca lloré, pero... Te escuchaba... Una pregunta, así, o estás tomando merca moco, o estás llorando. ¿Moco o...? No, moco. Era, no moco, concretamente. Yo admito que se me llenaron los ojos de lágrimas o como... Se me emocioné con varias escenas, como te dije. Sobre todo con Laura Dern. Todo lo que es Laura Dern. Laura Dern es una gran actriz y en la película se ve la madre que como que lidia con que la hija se le va a morir. Y me parece que está muy bien el papel. Y está Sam Tranwell de True Blood, que me sorprendió. Sí, y está... Pero papel, está medido igual, es como un papel chiquitito. Un papel como que lo que tiene que hacer, mundo, lo que tiene que hacer, lo hace bien. Más o menos, a lo mejor. Porque en un momento, no, como... momento medio lo fleta el pibe. Y porque con razón. Pero está bien. La está cuidando. Está Laura bien. Dern, con la escena que vos nombraste, el flashback, 13 años, como que morite, no sufras más. Eso me destruyó. Terrible, eso me terrible. Destruyó. Eso me destruyó. Sí. Y cada vez que la película volvió a eso, sí. No, bueno, eso es lo que digo, que es medio un chantaje emocional. Te mandan el flashback ese una vez, dos veces, tres veces, ¿viste? Para un poquito. Bueno, yo digo que brindemos, que lloremos juntos los tres. Sí. Yo dejé de fumar. Dejé de fumar por la película. ¿Posta? Hay un momento de la película en el que le hacen un hay un momento de la película en el que le hacen un close up a la cosa que dice. No fumes porque te vas a morir, el que está en la cajita de los cigarrillos. Ah, es verdad, Diego, salimos del cine y vengo con toda la intimidad. No. Caminamos juntos hasta casa, como 20 cuadras. Sí. Y hasta casa vivimos juntos. Y de repente. No, that there's anything wrong with that. No, para nada. No lo estoy juzgando, chicos. Las 20 cuadras, Diego estaba preocupadísimo con no tener cáncer. No, a mí esas cosas me ponen. Me empezó a doler la pierna cuando el pibe dice. Que le dolía, en un momento le dolió la cadera, porque Pete tiene un cáncer que le cortaron la pierna. Esto no es spoiler, porque es al principio de la película. Entonces a mí me... Spoiler, el pibe crece y es Sofovich. Me entró a... Sofovich igual no fue por cáncer, fue por un accidente. Lo pisó un tren, algo así, un auto, algo así. Dicen que un tren. A mí me contaron una vez la historia real. Bueno, me lo contó alguien que era suficientemente cercano como para creerle que era real y no me la acuerdo. Un desperdicio completo de información. Podría haber sido el pico más alto de Randy de Gordo Podcast. Dicen que... Yo me agaché una mina así una gamba de boludo y vos te estás diciendo de mierda. Ahí tenés. Dicen que... Sigan arroba Santi Mateo para las mejores anécdotas del mundo. Dicen que su pelea con el hermano Hugo tuvo que ver con la pérdida de la pierna. Dale, boludo. Hugo The Mountain agarró, y The Hound. Agarró un machete en un momento y dijo, ¡zrack! Y listo. No, esa es la historia que tenía yo. No, no, o sea, es algo, de, no es algo de un tren, pero como que lo salvó al hermano y se le. No, es algo así. Bueno, brindemos por Gerardo y Hugo. Gerardo y Hugo, por la gente que llora y por el cáncer. Y porque alguna vez yo pueda llorar con las películas y recuperar los sentimientos. Escúchenos en mixcloud.com/gordopodcast. Búsquenos en iTunes. Y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo Gordo Podcast. Chao. You were my sun. You were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No. So you took a chance. Of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what you did. I already know. I found out my plan. There's just no chance when you get me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Guy, the bridges go burn, now it's your turn.